Esto, les repito, allá en Zacatecas. Y bueno, pues vamos a platicar justamente con la licenciada Rosa María Franco Velasco. Ella es la directora del Museo de Guadalupe, que precisamente es el recinto donde se va a llevar a cabo este Festival Barroco de Guadalupe. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy feliz y encantada de poder estar en contacto con ustedes, sobre todo con todos sus radioescuchas, para poder platicarles de este 15º Festival Barroco de Guadalupe, que así es, 15 años ininterrumpidos del Festival Barroco. Pues fíjate, este sábado, hoy sábado, Rosa María, porque además sé que, bueno, pues ya comenzó desde el 30 de agosto, pero va a estar hasta el 4 de septiembre. Hoy sábado, por ejemplo, ¿de qué podremos platicarle a nuestros radioescuchas de este Festival Barroco de Guadalupe? Bueno, primero que nada decirles que a quienes nos gusta relamernos los bigotes, literalmente, tenemos ya un tradicional buffet de comida barroca, a cargo de la señora María del Refugio García Castañeda, que es heredera del buen sazón zacatecano. Es un buffet en el cual habrá asado de boda, capirotada, chiles en nogada, entre otras cosas. Pero también contaremos con conciertos de música novohispana y, por supuesto, con la réplica de reproducciones novohispanas como las tazas chocolateras que utilizaban los habitantes de este antiguo colegio de propaganda FIDE de Nuestra Señora de Guadalupe, los frailes de este convento franciscano, que serán para goce y deleite de todas las familias, así como talleres familiares para todos y todas, desde preescolares hasta los abuelitos. Oye, pues fíjate, la verdad es de que, mira, de una vez vamos a platicar a la gente que nos está escuchando, porque además, sí es, evidentemente, esto es un festival barroco, pero todo lo que tiene que ver en la extensión de la palabra barroco. También tengo entendido, Rosa María, que el cofundador de este festival es Horacio Franco, el flautista. Bueno, Horacio Franco es para mí un hermano, aunque no de sangre, porque tenemos el mismo apellido, pero de corazón lo somos. Horacio Franco y yo nos conocimos hace cerca de 2 décadas. Precisamente antes de que nacieran los festivales barrocos de Guadalupe en Zacatecas, estuvimos juntos en San Cristóbal de las Casas, en San Juan Chamula. Yo en ese momento y en ese evento hace cerca de 20 años, él estaba dando un gran concierto, como siempre lo ha hecho, y tu servidor hablaba de este colegio de propaganda FIDE en América y de este colegio. Y bueno, decíamos, bueno, ¿y por qué no hacer en uno de los lugares más icónicos del barroco novohispano un festival barroco? Y bueno, lo platicamos, lo seguimos conversando, lo pusimos en tinta, en papel. Y para no hacerles el cuento largo, porque es maravillosa la historia, desde hace 15 años de manera ininterrumpida ha estado Horacio Franco presente junto con su servidora en los festivales barrocos de Guadalupe. Ahora, Rosa María, perdón que te interrumpa, porque además la intervención de Horacio Franco no solamente ha sido como flautista, sino también hay otras actividades alternas, Rosa María. Es correcto, bueno, el concierto magistral es con él, pero son 72 actividades, de manera completa, desde 8 talleres que prepara el área de comunicación educativa. Por supuesto, tenemos 10 conciertos de música que tienen que ver con el barroco novohispano, la gastronomía que ocupa un lugar protagónico, también la parte académica que es parte medular de estos festivales. De hecho, ayer estuvimos hablando, por ejemplo, de la iconografía de la música y de la danza en la época barroca, aunque tuvimos un antecedente con los antecedentes prehispánicos hasta principios del siglo XIX, a cargo de José Antonio Rojules Caero. Y bueno, por supuesto, estará presente las luces y tinieblas entre la época novohispana que llevará a cabo la doctora María del Consuelo Maquíbar. Ella es investigadora emérita del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, en fin, es una gran cantidad de actividades en las cuales vemos que el barroco fue un movimiento cultural que estuvo presente en la Nueva España, pero que seguramente seguimos siendo muy barrocos, ¿no? ¿A quién de los que nos está escuchando no les gusta unos chiles en nogada, un asado de boda, una capirotada? Y bueno, esto habla de este gran festival barroco, en lo que busca en términos generales, para que quienes nos escuchen, es que un museo como el Museo de Guadalupe, que es un ícono en este país, busca romper con el paradigma del Museo Templo, del Museo Decimonónico, y ser un espacio abierto al público y a sus necesidades desde una perspectiva museológica precisamente del siglo XXI. Ahora, Rosa María, fíjate, para la gente que nos está escuchando ahorita, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, y que se quiera animar hoy sábado, por ejemplo, bueno, pues todavía es muy buen momento de llegar a actividades para hoy en la tarde, hoy en la noche, pero mañana termina, mañana culmina este Festival Barroco. Podemos llegar efectivamente la oferta de infraestructura turística en Zacatecas, pues sí, sí es la suficiente, sí es basta. Entonces, podemos animarnos a ir, y qué es lo que podríamos encontrar, por ejemplo, hoy en la noche, repito, perdón, nada más como para darle la última invitación, otra invitación a la gente para que se anime a ir a Zacatecas. Bueno, como sábado tenemos el concierto de la Capilla Guanajuatensis, es una capilla de la ciudad de Guanajuato, muy seria, que ha estado presente precisamente en los Cervantinos, pero también en los cuatro continentes. Estará este sábado en el Museo de Guadalupe. También tendremos, como mencionaba, el buffet de comida barroca el domingo, una puesta en escena que ya es tradicional y que es parte del mundo, ¿no?, que es el Principito, que aunque fue escrita en la década de los 40, pues precisamente, bueno, no en balde fue traducida a más de 200 idiomas en el mundo. Estará el Principito, estará el buffet de comida barroca, y para cerrar con broche de oro, estará precisamente la Camerata del Estado de Zacatecas, que depende del Instituto Zacatecano de Cultura, para dar cierre a estos 15 años del Festival Barroco de Guadalupe, que precisamente busca esto, ser un detonador cultural, un espacio de reflexión para todas las familias que nos visiten, tanto de la ciudad de Zacatecas, pero también, por supuesto, ya tenemos ahorita una gran cantidad de público cautivo que nos ha visitado de Querétaro, de Aguascalientes, de Durango, que finalmente, por algo, forman parte de esta ruta histórica del Camino Real de Tierra Adentro, que recientemente se declaró como parte del Camino Real de Tierra Adentro, como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante UNESCO. Por eso y mucho más los esperamos de manera muy sincera y sobre todo de manera muy responsable en este 15º Festival Barroco de Guadalupe en Zacatecas. Ahora, la verdad, Rosa María Franco, también, bueno, tú eres directora de este museo, del Museo de Guadalupe, que es, digamos, el recinto matriz de este festival, de donde todo surge. Entonces, pero ya ahora, independientemente, pongamos que la gente que nos está escuchando quizás no pudiera ir este fin de semana, que yo les recomiendo que se animen, y si todavía no deciden a dónde ir y quieren salir, pues yo les aconsejo que vayan para allá. Pero independientemente de eso, este museo, Rosa María, este museo del cual tú estás al frente, pues tiene diversas actividades permanentes, ¿no? Y a lo largo de todo el año. ¿Qué nos puedes platicar? Así nada más danos un adelanto de qué más pudiéramos tener en fechas próximas. Pero el gran adelanto, y realmente hasta me emociono y se oye en esta voz, es porque realmente soy muy contenta y muy orgullosa de poderlo decir ante todos estos radioescuchas que están al pendiente de todas y de todos nosotros, es que el próximo año se cumplen los 100 años como museo abierto al público. Hablar de 100 años convierte a Guadalupe en lo que es uno de los museos más antiguos del país y de los recintos más icónicos. Por eso, y creo que vale la pena resaltarlo, hace un año estuvieron aquí presentes en este museo precisamente los reyes de España, los cuales estuvieron fascinados y sorprendidos como todos nosotros, porque hablar de Guadalupe es hablar de un gran bastión para poder entender lo que es la evangelización y la colonización de este país, sobre todo lo que es el norte de México y el actual sur de Estados Unidos. De manera permanente y periódica, bueno, tenemos 27 salas abiertas al público que precisamente hablan de esta fuerza del barroco novohispano, una más que habla precisamente de la historia del Camino Real de Tierra Adentro. Y para el año que entra, pues tenemos grandes sorpresas preparadas para todos y todos ustedes en el marco del museo. Una de ellas, que a lo mejor me puedo ir adelantando, es que estamos trabajando en una curaduría sobre precisamente las revelaciones novohispanas, que es la obra de gran valor que está dentro del acervo del propio Museo de Guadalupe para el goce y deleite de todos los que se nos están escuchando, y que sepan y escuchen que Guadalupe es el gran bastión para poder entender lo que fue la evangelización y colonización del norte de México. Sí, la verdad es que sí, y también hay que reconocerlo, Rosa María, que la actividad cultural allá en Zacatecas, bueno, pues es, la verdad es que es muy dinámica, de verdad, bueno, pues todo este género de felicitaciones para ustedes, también para el Instituto de Cultura de Zacatecas, en fin. Entonces, bueno, pues un último comentario, Rosa María, si es que quieres decir algo. Claro que quiero decir, y quisiera que el tiempo fuera más grande, pero es maravilloso que nos dan. Decirles que gracias a ustedes como medios de comunicación que podemos llegar a más voces, que quisiéramos hacerlo todos los días, pero que todo este trabajo es producto de un trabajo en equipo de todo el personal que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Zacatecas, y que al cual se han sumado, por supuesto, y de una manera muy bonita y muy profesional, tanto el gobierno del estado de Zacatecas como el propio Ayuntamiento de Guadalupe. Y que todo este trabajo y esta visión de tener un espacio museológico con una mirada del siglo XXI obedece a este público que cada vez se vuelve más activo, más proactivo y a favor de la promoción de nuestro patrimonio cultural, que nos hacen sentirnos orgullosos ante propios y extraños. Pues Rosa María, muchísimas gracias, muchas felicidades además, y bueno, pues vamos a ver si tenemos oportunidad yo de animarme, de irme todavía me da tiempo, y además hoy en la noche todavía alcanzaría actividades, así como mañana todo el día. Bueno, y a todas y a todos, y aparte todos los talleres, actividades están preparados para que puedan llegar desde bebés hasta abuelitos. Así es, toda la familia, está abierto para toda la familia. Estamos esperándolos, como siempre, con los brazos abiertos. Rosa María Franco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena. Gracias, gracias Rosa María Franco Velasco. Ella es directora del Museo de Guadalupe, bueno, pues este recinto que es sede de este Festival Barroco de Guadalupe. Así que ahora nos vamos hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues efectivamente aquí en la Ciudad de México se llevará a cabo, o se está llevando a cabo, el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México. Esto inició el primero de septiembre, y esto estará hasta el 8 de septiembre. Y para esto tenemos de invitado a Jorge Magaña. Él es el director precisamente de este festival. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno, Jorge. Oye, pues la verdad es de que ha cobrado ya mucha importancia este Festival Internacional de Cortometrajes de aquí en la Ciudad de México, Jorge. Pues vamos intentando crear un espacio para el cortometraje. Somos el único festival dedicado a este formato, y pues estamos cumpliendo ya 11 años. 11 años, fíjate, ¿no? Pero la verdad es de que se ha ido cobrando cada vez mucha importancia, o más importancia, pero la verdad es desde que el primer festival tuvo mucho éxito, Jorge, y que además ha sido plataforma de proyección o catapulta de varios cineastas, ¿no? Sí, hemos visto cómo van creciendo. Incluso este mismo año estrena Celso García un largometraje que se llama La Línea Delgada Amarilla, y él ganó en la primera edición del Shorts con un cortometraje que se llama La Leche y el Agua. Y hemos visto pues varios directores que han pasado, desde Amad Escalante o Michel Franco, que han mostrado sus trabajos en el festival. Ahora, esto termina el 8 de septiembre. Hoy sábado, ¿qué podemos ver en la tarde? Y mañana domingo, ¿qué podemos ver, Jorge? Pues tienen muchas opciones para ver cortometrajes. Estamos en 28 sedes en la Ciudad de México. Van a haber programas de diversidad sexual, infantiles, ecológicos. Todavía siguen las competencias de ficción, animación y documental, tanto nacionales como internacionales. Y aparte, pues pueden ver cortometrajes en línea. Hay una competencia de cortometrajes en línea en Cinema 1, donde pueden entrar y votar por su mejor cortometraje, y ese daremos a conocer quién gana el 8 de septiembre en Cineteca Nacional, que va a ser la clausura ahí, donde todos están invitados. Es entrada libre, así que los esperamos. Ahora, 8 de septiembre, entonces esto es jueves. Exactamente, el jueves que entra. Esto es jueves. ¿A qué hora va a ser ya la clausura? 8 de la noche en Cineteca Nacional. 8 de la noche en la Cineteca Nacional. Bueno, pues oye, la verdad es que qué mejor recinto, ¿no?, que la Cineteca Nacional, como para dar fin a esta muestra, a este Festival Internacional de Cortometrajes. Ahora, internacional, ¿quiénes están de invitados, Jorge? Pues mira, tenemos muchísimos cortometrajes, son 35 países los que están compitiendo. ¡Wow! Ajá. Entonces, pues todas las nacionalidades. Tenemos una competencia que separamos iberoamericana e internacional. Y también invitarlos este próximo lunes. Va a ser el homenaje en corto a Mónica Huarte, una actriz de cine. Cada año hacemos un homenaje en corto a diferentes actores. Se los hemos hecho a Damián Alcázar, a Jiménez Castro, a Nofelia Murguía. El año pasado fue a Cecilia Suárez, y este año le toca a Mónica Huarte. Ajá. Bueno, oye, pues la verdad es de que fíjate que yo sí quisiera también como para darle, digo, la importancia lo tiene, pero para que la gente lo tenga muy consciente y muy fresca la información, menciona algunos participantes que hayan estado en algunas otras ediciones y que hoy tengan una gran proyección interna, no solamente nacional, sino internacional, Jorge. Pues hemos proyectado incluso de directores hasta de Steven Spielberg, hemos hecho retrospectivas de Scorsese, de Polanski, de Kubrick, ¿no?, de Michel Gondry, y nacionales pues siguen en activo. Guillermo Arriaga sigue haciendo cortometrajes, el hijo de Iñárritu, de Cuarón, también exhibió cortometrajes acá, hacemos diferentes retrospectivas. Y pues van a ver de todas las nacionalidades y directores consagrados. Claro, ahora de las otras sedes también, ¿no? Evidentemente la Cineteca Nacional, pero estarán cubriendo prácticamente la Ciudad de México, ¿no? Sí, toda la Ciudad de México, desde el norte al sur, estaremos Biblioteca Vasconcelos, Centro Cultural Universitario, Cineteca Nacional, Cinemex Insurgentes, Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario, el Centro Cultural de México, de España en México, el Centro Cultural del México Contemporáneo. Son 28 sedes, estamos, gracias al gobierno del Distrito Federal, en los 5 faros y en los 2 centros culturales que tienen bajo su resguardo. Así que toda la gente pues va a poder ver el cine casi en las 16 delegaciones. Pues sí, Jorge, es lo que te iba a decir. Prácticamente tienen cubierta todos los recintos culturales de la Ciudad de México y que, bueno, pues eso habla de una muy buena organización y sobre todo también el que permee en toda la Ciudad de México y sobre todo, bueno, pues también los jóvenes, ¿no? Que de pronto tú sabes cómo es complicado el trasladarse de pronto si está uno en el norte y que de pronto las sedes sean únicamente en el sur o viceversa. Bueno, pues este no es el caso, ¿no? El caso es de que uno puede ir a acudir a distintas sedes y pues disfrutar, bueno, conocer toda la variedad de este Festival Internacional de Cortometrajes. Por último, Jorge, ¿alguna dirección electrónica donde pueda acudir la gente y ver todo el programa completo de este Festival Internacional? Claro, pueden consultar la página del festival, que es www.shortsmexico.com y especialmente en las redes sociales, donde más se actualiza la información, que es @ShortsMéxico, y en Facebook como Shorts México. Van a encontrar toda la información de la sede, los horarios. Que sepan que también en el 90% de las sedes la entrada es gratuita. Toda la información, vamos a contar inclusive también con unos talleres, unas conferencias gratuitas que van a estar en Cine Lido, donde toda la gente pueda entrar, no importando que sean especialistas en el tema, está abierto para toda la gente. Y ahí en nuestras redes y la página de internet va a estar toda la información. Muy bien, muy bien. Pues Jorge Magaña, muchísimas gracias. Y bueno, pues todo género de éxito que ya verdaderamente ya está consumado para este Festival de Cortometrajes. Así que, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos en las salas de cine. Así es, Jorge Magaña. Bueno, pues efectivamente ya lo escucharon. Él es el director precisamente de este Festival de Cortometrajes que, fíjense, ya en su 11ª edición. Oiga, pues ya para terminar esta sección de recomendaciones, fíjese que les recomiendo qué es lo que vamos a tener este fin de semana, lo que queda, ¿no?, de este fin de semana. Bueno, pues este sábado, por ejemplo, en unas horas más, música de cámara, este sábado 3 de septiembre a las 5 de la tarde, la sala Manuel M. Ponce. ¿Cuánto cree que cuesta esta música de cámara, este concierto de música de cámara de las 5 de la tarde? Bueno, pues 20 pesos, 20 pesos en serio, ¿eh? En serio. Por ejemplo, también les puedo recomendar que el sábado, fíjese que el sábado nada más tenemos esa actividad, bueno, o para hoy en la tarde, pero el domingo en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, esto a las 12 horas, es decir, mañana, entrada libre para música de cámara, que además va a estar, ¿sabe qué? Van a estar de manteles largos, porque va a estar Lourdes Ambriz, que también ya ha estado en estos micrófonos del Punto Crítico. Ella va a estar ahí, soprano, famosísima soprano mexicana, Lourdes Ambriz, va a estar en la sala de recepciones, en el salón de recepciones del Museo Nacional de Arte, mañana a las 12 horas. Les recuerdo que la entrada es libre, pero con un boleto de control de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy temprano pues empiezan a repartir estos boletos, aunque la entrada es gratuita, pero entonces hay una fila. Entonces yo les recomiendo ir temprano para que pues

de lo que les trajimos de Islas Marietas, pues bueno, ya es oficial. Este primero de septiembre se abrió al público nuevamente la Playa del Amor o la Playa Escondida en lo que es las Islas Marietas. Pero bueno, obviamente todo cambió. Hay muchas restricciones, aumentaron los costos, casi los costos de acceso se triplicaron únicamente para la Playa Escondida. Para lo que es el recorrido de Islas Marietas, lo que son todos los alrededores, sí subieron un poco los costos, pero bueno, no tanto como la parte del acceso a Islas Marietas. Y pues bueno, dentro de algunas prohibiciones, pues lejos de los miles y miles de vacacionistas y visitantes que había al día, únicamente podrán disfrutar de este lugar 120 personas al día. 120 personas al día y pues bueno, pagando sus casi 1,500 pesitos específicos, podrán acceder. No van a poder estar más de 15 minutos en la playa. Ahora sí que es media hora completa entre los 15 minutos de acceso de lo que se nada de mar abierto hacia el interior de la Playa del Amor. Y los 15 minutos que están adentro. Ojo, también si van a visitarlas, también, como les decía, hay muchas restricciones. Ahora sí, Semarnat y por parte de la Marina no va a dejar acceder a nadie ni con marea media alta, media baja o alta. Tiene que estar completamente baja la marea para poder acceder. Ahora sí, les ponen también el casco, que antes no, ninguna de las embarcaciones, aparte del chaleco salvavidas, daba casco. Ahora es necesario entrar con casco. Y pues bueno, si su visita está ahí cualquier día. Y justamente nada más va a ser las visitas miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Obviamente, miércoles, jueves, viernes y domingo es para la parte de Punta Mita y los sábados está reservado para los visitantes de Puerto Vallarta. Entonces, pues bueno, ahora sí que tomen sus precauciones y pues si quieren, pues si nos vamos a conocer esta playa, pues vamos a ahorrarle, chicos. ¿Sale? Y pues bueno, Delta. Por último, también les comentamos que solo van a pasar mayores de 10 años. Personas ya adultas, arriba de 65 años, ya no les van a permitir el acceso, y mujeres embarazadas. Sí, cosa que, pues bueno, como les decíamos, dentro de los cambios, antes entraba todo mundo y pues bueno, también hubieron varios accidentes ahí en la parte del acceso. Entonces, pues bueno, tomar precauciones, chicos, y pues no, y no por eso, ¿no? Simplemente pues hay que ahorrarle un poquito y pues vámonos a visitar. Ah, y con reservación previa, eso sí, ¿sale? Ok, chicos. Bueno, les vamos a contar de este viaje que tuvimos este fin de semana pasado. La verdad, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Maravilloso, excelente. Excelente lugar, la verdad. Parque Nacional Lagunas de Chacagua en Oaxaca. ¿Sale? Ojo, ahorita con todo el desastre que hay con los maestros, solo de repente hay un retén. Pero es muy tranquilo, nada más es cooperar con algo de tiempo. Ahí se pueden bajar a comer y no se preocupen por nada, todo está muy tranquilo, ¿sale? Sí, bueno, en esta parte. En esta parte de hecho, hacia Chacagua. Tenemos marcado por Google y normalmente son 12 horas de lo que es la Ciudad de México al Parque Nacional, son 12 horas. Si nos aventamos 2 horas más, como decía Delta, porque por la altura, pasando la Marquella más o menos, que ya es casi a nada de llegar a las lagunas de Chacagua, casi a media hora, ahí encontramos el retén. Ojo, si van en auto particular, los carritos particulares sin pasan, problemas sin están pasando. Uh-huh. Obviamente con su correspondiente 10 pesitos de cooperación. Y eso, no, más bien su cooperación voluntariamente a fuerza, los dejan pasar sin ningún problema. Pero en este caso, pues bueno, íbamos con un grupo de 45 chicos, 45 viajeros y todos los autobuses, también que carros de carga, y trailers los retienen 2 horas, sí. Nada más, ¿sale? Sí, ahora sí que no hay ni que alegar, de hecho está muy tranquilo, se pueden bajar, hay algunos puestitos que ellos mismos ofrecen alimentos a las personas que nos quedamos ahí atoradas. Ellos mismos les dan alimento. Hace 8 días había albóndigas, pero ya no alcanzamos. Yo creo que retuvieron a muchos autobuses antes al de nosotros. Pero bueno, ahí a menos de 10 minutos caminando está el mercadito. Está tranquilo. De hecho, muy los rico, dejan bajar. Sabrosísimo el mercadito. Ajá, los dejan bajar. No recuerdo cómo se llama este pueblito. Es pasando la Marquella. Casi luego, a media hora de llegar a Chagat. Bueno, ojo, nosotros como nos fuimos, fue como la manera que segura. Que podría ser en este momento, que nos fuimos toda la pista, toda la del Sol, la México Acapulco, hasta Acapulco, justamente hasta Acapulco, antes del Maxi Túnel. Ahora sí que dimos vueltita a la izquierda y de ahí toda la costa. Toda la costera. Toda la costera hasta las lagunas de Chacagua. No nos fuimos por tierra caliente, o le dicen tierra colorada, porque bueno, aparte de que sierra, las curvas y todo lo que respecta a la noche, allá por allá sí están mencionados que hay muchísimo más bloqueos y pues de todo tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces por resguardo y cuidado a los viajeros, pues preferimos como que esta línea que es más segura. Bueno. Ok, chicos, bueno, les vamos a platicar. Tiene que llegar, hay una desviación sobre la costera que dice Lagunas de Chacagua. Nosotros les recomendamos que se sigan y lleguen al Zapotalito. Al pueblo del Zapotalito. Exactamente. Ahí pueden llegar y preguntar por la primaria y ahí enfrentito están los embarcaderos. Sí, hay diversos embarcaderos y prestadores de servicio. Porque, digo, si van, ya sean en tour o como sea, hay muchos tours que, bueno, ya tienen como sus prestadores de servicio en específico, pero sin ningún problema, ustedes pueden llegar al Zapotalito. Llegando al Zapotalito, como siempre, no hay pierde, preguntan, voy hacia las lagunas y los acercan a los embarcadores. Hay diferentes embarcaderos. El costo varía también entre 100 y 120 pesos. Sí. Para llevarte a lo que es Eso es pensado como por persona, pero las lanchas, digamos que son los que los cruzan más o menos 40 minutos desde el Zapotalito hacia el Parque Nacional, están en aproximadamente la renta de pura lancha en 1,200 pesos. En 1,200 pesos, ya si van dos personas nada más, tienen que absorber el costo total de esta la embarcación. Si van aquí tres, lo que se recomienda es esperar otro grupito y ya máximo son 12 personas, esto les toca de 100 pesos por persona. Sí, eso es máximo. Hay unos que sí le dicen 8 máximo, 10 máximo, ahora sí que depende lanchero que les toque. También hay otra que les cobra 50, de 50 a 70 pesos y es un trayecto en camioneta, acá tipo mojado, así te vas parado con tus maletitas. Llegas a una embarcación y son como unos 20 minutos, 15, 20 minutos y ya estás en la laguna. Nosotros recomendamos que sea su paso hacia la playa, hacia Lagunas de Chacagua, que sea en esta parte de las lanchitas. Bueno, porque dentro del recorrido los van paseando por la laguna de la Pastoría, por los manglares. Y obviamente, pues bueno, no van cargando sus cosas van en acomodaditas en la lancha, les dan como un tourcito rápido y el recorrido, aunque son 40 minutos, bueno, no es tan pesado que ir por tierra. También por tierra se puede llegar, como dice Delta, es muchísimo más económico, pero bueno, casi se va a una hora, hora y cuarto, donde las camionetas es prácticamente transporte público, donde vas paradito cargando maletas y son dos, y tienes que tomar dos camionetas y luego bajarte y tomar otro pedacito de lancha. Entonces, pues bueno, es todo un relajo. Entonces, para que no haya pierde, tomen su lanchita, obviamente, pues dependiendo de cómo ustedes quieran viajar, ¿sale? Entonces, pues bueno, en este caso nosotros este fin de semana no llegamos de aquel lado a las Lagunas Chacaguas en el embarcadero que está muy cerca del restaurante Las Cabañas Siete Mares. Algunos chicos se quedaron en estas cabañas y algunos otros en unas antes donde está el embarcadero. Entonces, pues bueno, porque también hay muchos embarcados donde los pueden dejar y muchos de esos son directamente en las cabañas, ¿sale? Exactamente. Entonces ya después de que hacen su recorridito de entrada, pues a buscar cabañitas, que las cabañitas realmente son muy económicas, también pueden acampar sin ningún problema. Y pues bueno, este fin de semana nos tocó increíble porque éramos los únicos en todo Chacagua. Entonces imagínense, era así como una playa virgen solamente para nosotros. Había un par de viajeros más, pero pues de ahí en fuera todo era para nosotros. Bueno, las cabañas sí son económicas, están entre 300 y 400 pesos, depende de la cantidad de personas que quieran la habitación. ¿Qué hacer aquí? La playa es muy bonita, es hermosa, completamente el mar tranquilo. El atardecer, pueden ir a la visita al faro, a... Bueno, para cruzar al faro de esta parte de las cabañas hay que tomar también una lanchita, que digo, son como taxis lanchas que los cruzan por 10 o 15 pesos, tanto de ida como de regreso, sin ningún problema. Aunque también hay prestadores de servicio que les arman como un paquetito que les incluye. Ahora sí que cruzarlos a las lagunas hacia el Cocodrilario, las caminatas al faro, que digamos en esta parte del Pacífico, bueno, como saben, en el Pacífico siempre nos va a atardecer por el mar, pero Chacagua es como una pequeña bahía, no podemos ver el atardecer, únicamente ahí ahora sí que nos amanece, ¿no? Nos amanece por el mar y atardece a espaldas de nosotros. Entonces, tendrían que caminar hacia el faro para ver así como el atardecer completo y bello. Entonces, ese paquetito, aparte que les incluye, como decía, el Cocodrilario, el faro, también les incluye la visita nocturna a las lagunas para disfrutar de la bioluminiscencia, del plancton luminoso, que es como tan famoso en ese lugar. Es como tipo las luciérnagas, pero en el agua. Ojo, mucha gente piensa que no se ve realmente así como en las fotos, pero sí se ve y muy cañón. O sea, se ve cómo brilla el agua cuando te metes, te sumerges, brilla para los que están checando en las lanchas, cómo brilla la gente cuando nada por abajo del agua. Pues bueno, en esta parte sí, todo el año se ve, es recomendable que sea también antes de las lluvias, porque el agua no está tan alborotada. Pero muy importante para verlo durante todo el año es que no haya luna. Ahora sí que si aplican la de verdad revisar cómo va a estar la luna en el fin de semana que ustedes vayan, o planéenlo. El calendario buscando lunar. El calendario lunar, porque de verdad, si hay una, hasta con una mínima luz de celular, ya no se ve como la brillantez del plancton. Entonces nos tocó genial toda la noche porque no había luna, nos tocó ver la Vía Láctea, o sea, la Vía Láctea completa, hermosa. A simple vista se veía la Vía Láctea, no había luna, nos tocó ver muchas estrellas fugaces, entonces realmente fue todo un evento muy bonito. Sí, naden en la laguna. Muchos chicos no se quisieron bajar porque por esta onda sí hay cocodrilos sueltos por ahí. Pero bueno, también los prestadores de servicio son muy cuidadosos en esta parte y van alumbrando. Nos tocó ver así a lo lejos cuando las lámparas rodeaban los ojos de los cocodrilos así muy brillantes, muy rojos. Pero bueno, naden, no es peligroso. Sí hay cocodrilos, pero bueno, sus lancheros en este caso los cuidan mucho para que no haya ningún tipo de incidente o de problema. Y sí, visítenlo, procuren que no haya luna porque de verdad, entre la Vía Láctea, las estrellas fugaces, no sabes para dónde voltear. El plancton, ya no sabes ni qué, exacto, porque todo está maravilloso. Y pues bueno, eso fue como la parte de nuestro recorrido. Comimos justamente para comer donde está la escollera, justamente la escollera y el mar, en la mera esquinita, no hay pierde. Ahí en la parte de atrás están las cabañas, los Siete Mares y el restaurante Siete Mares. Ahí comimos, pero la verdad es que no nos gustó la comida. Está muy económica, pero no está rica. Pero en el restaurancito de enfrente, el que está pegadito a la playa y la escollera, ahí sí comimos delicioso. Delta Z, bueno, esa se comió por allá un pata de mula. Algo así, pata de no mula. No sé, bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho. La verdad es que allá los mariscos y los pescados los preparan de una manera única. Sí, ahí sí estaba única. riquísimo. Yo me pedí un pez sierra al mojo de ajo así, riquísimo. Mucha y muy carne. Económico, chicos. Sí, la muy, es un muy, destino muy bonito, muy económico. Visiten las lagunas de Chacagua, en verdad no se van a arrepentir. Sí, no se gastan mucho realmente de allá, todo es muy económico. También ya, hasta los mismos lancheros les dan como permiso de quedarse en su casa o de acampar. Es un lugar muy bonito. Y pues bueno, como siempre, nos estoy recomendando que se vayan en temporada baja, pero bueno, si nada más tienen como chance en temporada alta, pues aún así lo pueden disfrutar, ¿vale?

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué padre saber que hay ópera infantil acercando a los pequeños, al público infantil, a Don Pascualito. ¿De qué se trata esta ópera infantil? Para ello tenemos el gusto de recibir vía telefónica al director de escena, que es Don José Antonio Morales. Don José Antonio, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, qué gusto saludarle también y la presentación, muchas gracias. En la ópera me dicen Josefo, nada más y tanto preámbulo, y así me conocen desde hace muchos años, Juan Ibáñez, me decía así y así se me quedó. Muy contento de que el Teatro de la Ciudad presente esta oportunidad por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes, que tiene un programa llamado Niños Manos a la Ópera, y me parece un tino muy certero. Ajá. El llevar, el sembrar un arte tan completo, tan complejo, pero tan completo como es la ópera, en la niñez, que es la tierra más fértil a donde se puede llevar un espectáculo que tiene todos los atractivos y a donde todos los oficios de las bellas artes se dan cita, como es la pintura, por principio, desde luego, la música, la literatura, la escultura. Nosotros, por ejemplo, citando a la pintura, tenemos como tema para hacer la escenografía, ajá, Rosa Blanes y un servidor, que somos los autores de la escenografía, a un pintor, Magritte, que coincidía cuando nosotros pusimos hace unos años por primera vez la ópera Don Pasquale de Donizetti con el centenario. Se celebraba el centenario de su natalicio, entonces estaba un poco presente o de moda en ese momento, y me llamó mucho la atención que él se quisiera deslindar de que lo habían encasillado como pintor surrealista, para decir que era un pintor que lo único que hacía es sacar al niño que todos tenemos dentro, recurriendo a su infancia y lo que él recordaba de su infancia. Entonces me pareció que en ese momento, que era para poner la ópera en la universidad, valía la pena tenerlo presente, porque además es un pintor excelente, extraordinario, pero más aún ahora que le llevamos este espectáculo a los niños, porque seguramente sin una reflexión intelectual ni cultural, ellos van a identificar lo que el pintor decía, de sacar al niño que todos tenemos dentro por medio de su pintura. Hay algunas cosas que me llaman la atención, mi estimado José Antonio Morales, que es que precisamente las funciones van a ser dos funciones gratuitas, el miércoles, por supuesto, diciéndole adiós al mes de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Otra cosa, dura una hora, 20 minutitos, los niños la van a pasar bien porque además se divierten mucho, así como decías, automáticamente van a ver un lado extraordinario, un lado, digamos, que un humor implícito dentro de la trama, José Antonio. Eso es muy importante, porque decía el autor, decía Donizetti, que él no creía en lo cómico, inclusive a su ópera le puso ópera bufa. Sí creía en lo cómico, que existe lo cómico, pero no lo quería traer a su ópera, porque el humor, lo que acaba de decir, ese es el chiste de las puestas en escena. El humor está implícito en la contradicción. Ajá. Un hombre ya mayor de edad, de 70 años, se enamora de una jovencita y hace todos sus artilugios para conseguir su amor. Con eso gira a su alrededor una serie de circunstancias, a donde está todo lo que es inherente al ser humano: la pasión, la ambición, la grandeza, la bondad, todo, la lealtad, todo lo que el ser humano tenemos dentro. Y transportárselo a los niños, esa enseñanza de vida, con una música excelente, estupenda, que es la de Donizetti. No llevamos orquesta porque sería muy, además de muy oneroso, muy fuera de cacho. Pero no, eso no le resta calidad, obviamente, al espectáculo, ¿no? Es un pianista excelente, que además es el autor de la adaptación del arreglo musical, y fue él quien hizo las veces, él puso la ópera, él montó la ópera a los cantantes, con unos cantantes también de primer nivel, el protagonista Charlie Oppenheim, que ha sido durante todos estos años el protagonista. Y fíjense, quien cantó por última vez aquí en México el papel de Ernesto, el tenor, es Javier Camarena, quien actualmente en el mundo entero está triunfando rotundamente, tanto en Europa como en el Met de Nueva York, pero con un éxito increíble. Lo hace en México un joven tenor, Víctor Hernández Galván. Extraordinario. Le deseamos la mejor suerte, y ya está audicionando en Italia, y ojalá corra también con la suerte que tantos tenores mexicanos han abierto las puertas en Europa, desde Francisco Araiza con Rolando Villazón. Extraordinario. Oye, pues la invitación, por supuesto, José Antonio, a que los niños pierdan el miedo a la ópera, que descubran que la ópera para nada es aburrida, que al contrario pueden divertirse mucho, que la ópera es arte que vale la pena, que vayan, que se den la vuelta este miércoles. ¿A qué horas van a ser las funciones, José Antonio? De la tarde y 8 de la noche. 5 de la tarde, 8 de la noche. Para que los padres, son los que a veces tienen el miedo. El niño, como no tiene prejuicios, claro, que les infundimos nosotros los padres, prejuicios, y se divierte. Y lo que usted ha dicho es un principio que debe de prevalecer: la ópera no está hecha para élites, sino estos autores escribieron para el pueblo, como el que estamos ahorita con su muerte doliéndonos toda una nación. Claro, claro. Igual Donizetti escribía para el pueblo, como este hombre, y por eso eran tan queridos, y por eso prevalece su música, que no necesita etiquetas, no se necesita ni smoking para ir a la ópera, ni una cultura extensa musical ni de otro tipo. Entonces hay que ir a la ópera sin miedo, sin prejuicio, y que la ópera nos conquiste, nos divierta. Otra cosa que me llama la atención, José Antonio, pues es precisamente que los niños cantan, hay subtitulaje para niños que alcancen a leerla, obviamente es algo importante para que sepa que cómo los actores se acercan para explicarles un poquito lo que es el teatro y la preparación del cantante, ¿no? Muy importante. Tenemos un actor que al dar las llamadas acerca a los niños, al público en general, desde luego, a lo que es el teatro, la parte ritual del teatro, para que la gente sienta que el teatro es una casa de respeto, que es un lugar para divertirse, pero que tiene un ritual. Y lo mismo el bel canto. ¿Qué es el bel canto? Pues se les explica a los niños, hacemos una pequeña vocalización que generalmente la gente no tiene acceso, se hace tras el teatro, tras bambalinas se dice, y aquí repasamos las cuatro voces que están presentes, que son el bajo bufo, el barítono, el tenor y la soprano.

Pues tenemos el gusto de saludar a Lídice Rincón Gallardo, es vocera de la Fundación Honoris Causa, la cual se creó hace algunos años para precisamente reconocer a hombres y mujeres que realizan trabajos extraordinarios en favor de México. Así es que agradecemos mucho el que nos acompañes, Lídice. Bienvenida aquí al Punto Crítico, que estés con nosotros aquí en el estudio, nos da mucho, mucho gusto, mucho agrado. Rubén, muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todo tu auditorio. De verdad, muchísimas gracias. Es para nosotros muy importante dar a conocer lo que hace la Fundación. Y en efecto, como bien dices, la Fundación pues tiene mucho que hacer por México. Y uno de los objetivos es conglomerar seres humanos con buena voluntad, con conciencia social, que puedan aportar a nuestro país. Entonces tenemos, ¿qué es lo que hace diferente esta organización, esta fundación, mejor dicho, Honoris Causa? Porque siempre ha habido de alguna manera reconocimiento, ¿no? A las personas, a los grandes que hacen México en este caso, pero Fundación Honoris Causa, ¿qué es lo que lo hace un poquito diferente? Mira, yo creo que la idea de reconocer no tiene que ver solo en el hecho de dar incentivos. Creo que el claustro doctoral de la Fundación Honoris Causa lo que hace es generar actitud, generar acciones concretas, precisas, que vayan construyendo un mejor país. Creo que estamos viviendo una crisis pues muy, muy, muy fuerte en materia de violación a derechos humanos, en materia sobre todo de violencia, violencia estructural, violencia física, y nosotros nos hemos propuesto construir. Entonces, ustedes, tengo entendido que ustedes hace unos días dieron el reconocimiento a Rigoberta Menchú. Así es correcto. ¿O vendría a ser cada año lo entregan este reconocimiento? Estamos entregándolos alrededor, aproximadamente entre cada 4, cada 6 meses, cada año se ha entregado a personalidades ya con una trayectoria, por ejemplo, del perfil de Rigoberta Menchú. Y la idea es justamente buscar ciudadanas y ciudadanos que verdaderamente no solo han aportado a nuestro país algo, sino que tienen una conciencia social clara, tienen un rumbo claro de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es la idea? El trabajo como individuo siempre es mucho más desgastante, mucho más lento, mucho más de largo plazo. Y en la Fundación Honoris Causa pensamos que si trabajamos en equipo, que si formamos una gran hermandad, podemos aportar mucho más en concreto y mucho más grande nuestros propósitos, y podemos aportar muchas mejores ideas, siempre pensando no solamente en el bien del grupo, sino del país entero y de la humanidad, porque como bien mencionas, en el caso de Rigoberta Menchú, pues ha aportado muchísimo a la humanidad. Por los derechos humanos, obviamente. Así es. Pues tenemos que otra de las cosas que llama la atención en la Fundación Honoris Causa es que participan ciudadanos ejemplares. Tengo, por ejemplo, aquí a Juan Manuel Estrada, que es el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014-2015. Esto obviamente sin olvidar a Marco Tardelli, presidente de la Fundación, ¿no? Sí, Marco Tardelli es el presidente de la Fundación. Finalmente, bueno, es el que inicia todo esto y el que tiene la necesidad y la voluntad de generar acciones para recomponer nuestra nación, que a final de cuentas está sufriendo bastante. México creo que ahorita está bastante dolido. Y está Juan Manuel Estrada, en efecto, que es el rector del claustro. Y sí tenemos muchas personalidades ya con una trayectoria. Mira, yo no me atrevería, porque sonaría muy ambicioso, claro, y muy pretencioso, no me atrevería a decir que somos héroes o heroínas, sino más bien somos seres conscientes, ¿no? Tenemos una sensibilidad a flor de piel y tenemos una conciencia que nos empuja a construir y ayudar al otro o a la otra, ¿no? Creo que si cada ciudadano o ciudadana pudiera aportar un granito de arena en beneficio del otro o de la otra, si pudiéramos generar un país mucho más incluyente, mucho más igualitario, desde nuestra trinchera, desde cada uno de nosotros, en efecto tendríamos todos que recibir reconocimientos y premios. El problema de México es que estamos sumergidos en tanta violencia y estamos ocupados a veces en salir adelante uno, en sacar adelante a nuestra familia, que nos olvidamos que vivimos en comunidad. Nos olvidamos que vivimos en un país en donde estamos todos y todas, ¿no? Y que hay gente que verdaderamente nos necesita, ¿no? Y un ejemplo de ello también forma parte de este claustro, por ejemplo, aunque no de la directiva, Denise Mead, ¿no? Denise Mead se le dio también el doctorado honoris causa y ella ha trabajado de manera exhaustiva en la defensa de los niños y las niñas que han sido abusados sexualmente, por ejemplo, ¿no? Ella trabaja lo que es la prevención en el abuso sexual infantil y adolescente. Ese es un ejemplo de que sí somos capaces de dar, de que sí somos capaces de construir. Yo creo que la clave está, como bien lo estamos trabajando en la Fundación Honoris Causa, en trabajar en grupo, como equipo, para ir hacia un mismo rumbo, ¿no? Entonces tenemos pues bastante trabajo por hacer, obviamente, Lidice. ¿Tú desde cuándo te integraste? Desde el principio, tengo entendido que tiene 5 años esta fundación. Sí, yo me integré en el 2000. ¿Cómo es que te llegó la invitación? Obviamente, supongo que, o es obvio, que tienes también lo tuyo y por lo que estás bien puesta en esta comunidad. Forjando mejores mexicanos, forjando un mejor país, ¿no, Lidice? Bueno, yo tengo toda mi vida, literal toda mi vida, desde los 5 o 6 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y la igualdad. Y el doctorado me lo otorgaron por la defensa de los derechos humanos, por el trabajo que he realizado en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad y por haber fundado y diseñado el primer instituto municipal contra la discriminación, que fue el caso de Querétaro, municipio. Entonces, sí, en efecto, hemos tenido ya tengo una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en ese sentido, pues sabemos muchos, ¿no? Muchos y muchas que hemos estado trabajando muy arduamente yo lo definiría como la búsqueda de la paz en este México tan convulsionado. Definitivamente hay mucho, mucho trabajo por hacer. Los reconocimientos generalmente los entregan ahí en la Cámara de Senadores. En noviembre ya tienen preparado algunos reconocimientos a 10 embajadores de México, ¿no? Así es, estamos ahorita en ese proceso de análisis, a ver quiénes van a ser los que reciban esos reconocimientos y también tenemos la posibilidad de poder traer, estamos en ese proceso, a la doctora Rosario Marín, que ha trabajado desde Estados Unidos, es mexicana, migrante además, pero su tema ha sido la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, sí tenemos ahorita en proceso ya de análisis, no es todavía algo concreto, pero ya estamos en vías de formar este grupo de 10 embajadores y de algunos otros premios. ¿Dónde tienen su sede? ¿En dónde están ubicados? Pues mira, ahorita ya tenemos varias sedes, pero digamos que donde está Marco Tardelli es en Guadalajara, en Jalisco. Ok. Pero bueno, ya hay en España, en Argentina, en distintas partes de la República, también aquí en el Distrito Federal. Es decir, que no solamente dan el reconocimiento a mexicanos, no, sino a las personas que están en pro de los derechos humanos. Sí, así es. Definitivamente. Así es. Ahora, supongo que hay mucha gente que se va a quedar con ganas, los que nos están escuchando aquí a través del Punto Crítico, quieren conocer más, quieren estar más cerca de ustedes, participar, obviamente. ¿Cómo pueden hacerle? ¿Cómo pueden estar en contacto directo con ustedes? Pues en la página de la fundación, que es www.fundacionhonoriscausa.com. Ahí nos pueden contactar y ahí pueden obtener toda la información. Incluso ahí viene quienes forman parte de la dirección de la fundación. Y con gusto ahí nos pueden contactar. Tú, Lidice, entonces ahorita estás participando como vocera. Estoy como secretaria de Enlace Legislativo. Extraordinario. De la Fundación Honoris Causa. Y bueno, pues, ¿qué es lo que viene próximamente para ustedes? ¿Cuáles son los retos a seguir para, pues, llevar a buen cauce todo esto extraordinario que están llevando a cabo en la Fundación Honoris Causa? Bueno, tenemos ahorita tres que, a ver si no me regaña Marco por estar abriendo más la boca, pero voy a decirlo para que nos ejerzamos presión con nosotros mismos y los podamos cumplir. Estamos por publicar un libro que contendrá todas las propuestas o algunas de las propuestas más importantes de este grupo para el próximo presidente de la República o presidenta de la República. En el 2018 se le entregará a los candidatos y a las candidatas que existan, ¿no?, en ese momento. Ese es un reto que tenemos. El otro, que es, digamos, a corto plazo, porque es este año, estamos planeando un festival y cultural, que va a ser muy importante para nosotros porque es un festival cuyo objetivo es la reconciliación por México, donde vamos a mandar un mensaje de paz muy claro, y vamos a lograr que participen estados distintos de la República, sobre todo aquellos que han sufrido mucho más violencia estructural que otros, ¿no? Y bueno, el evento próximo a entregar estos reconocimientos a los 10 embajadores en el mes de noviembre. Pues tenemos entonces, mi estimada Lilice Rincón Gallardo, pues mucho trabajo, mucho por delante. Aplaudimos, obviamente, encomiamos a seguir adelante aquí desde esta trinchera del Punto Crítico, para que, bueno, pues esto no decaiga y al contrario siga adelante y siga funcionando bastante bien. Nada más, si eres tan amable de repetirnos nuevamente la página correcta de la dirección. ¿Tienen algún Twitter, algún Facebook o algo así, o únicamente directo en la página? La página es www.fundacionhonoriscausa.com. Ahí nos pueden contactar. Pues muchas felicidades por todo esto que están llevando a cabo. Y bueno, pues ya escuchó a usted a Lidice, que en esta ocasión amablemente vino hasta aquí, hasta los estudios del Punto Crítico, para platicarnos acerca de esto, pero con su debido mérito. Y por algo también ella, como ya lo escucharon en la entrevista, pues ya lleva un rato también picando piedra para unos muy, muy buenos resultados. No sé si quieres agregar algo más, Lidice, si eres tan amable. Lidice Rincón Gallardo. Rubén, pues nada más invitarlos a todos a que nos contacten, a que nos conozcan. La Fundación está haciendo un esfuerzo por conglomerar a gente. Si conocen además a alguien que haya tenido una trayectoria importante que consideren la defensa de los derechos humanos en el bien del país, pues que nos lo hagan saber y nosotros analizamos las propuestas, ¿no? Estamos buscando seres humanos con conciencia social, sobre todo. Y en pro de los derechos humanos, como bien lo hemos platicado aquí en el Punto Crítico. Síganos, @elpuntocrítico. Llegó el momento de una pausa. Es muy breve y continuamos disfrutando de estas extraordinarias entrevistas el día de hoy. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.